Soy Constanza Ojeda, periodista de Ushuaia, Tierra del Fuego, y este 8 de marzo paro para que se terminen los mensajes misóginos a través de las redes sociales.